Hace tiempo tuve la oportunidad de leer un libro maravilloso escrito por un autor que a mí me gusta mucho, se llama Carlos Castaneda. Y en este libro, Carlos Castaneda, antropólogo, entrevista a un brujo, a un chamán, a un curandero, a un hombre muy místico. Y Carlos Castaneda le pregunta y le dice cuáles son los principales enemigos del ser humano. Y Don Juan, personaje del cual está entrevistando Carlos Castaneda, Don Juan le contesta y le dice: el principal enemigo de los seres humanos, ni siquiera lo puedes ver. Por eso es un enemigo tan fuerte, porque no lo vemos, porque se encuentra oculto en tu interior. Carlos Castaneda se le queda viendo y le dice: ¿cómo, Don Juan, que el principal enemigo se encuentra oculto en mi interior? Y Don Juan le dice: así es, tu peor enemigo eres tú mismo. Tu peor enemigo eres tú mismo.